Ahora, Radio 570 presenta Pa' que te acuerdes con Pablo Ricardo. Con Pablo Ricardo. Y estoy aquí, aquí, para quererte. Donde tu pasado se convierte en presente. Decir te quiero es decir todo, todo. Pero decirlo con una canción es Pa' que te acuerdes. Tengo miedo. Marca 315-7803. Pa' que te acuerdes. Qué bien, amigos, arranca por aquí ese sabor musical, ese ritmo que nos acompaña hoy y que pues ya llegamos aquí a cabina. Pablo Ricardo, navegante de la radio. Es el momento para que nos marques, o igual ya sabes, si quieres enviarme con el cel por ahí un correo, bueno, poniendo una E, una L y una Q, dejando por ahí un espacio, vas a poner esa canción que quieres y para quién, y eso me lo vas a enviar al 30500. Eso fácil, fácil, me llega aquí. Y con mucho gusto ubicamos esa música. Ay, ese ayer. Janet. Y así me gusta a mí que sea. ¡Qué bien, amigos! ¡Qué bien, bien, bien, bien, bien! Pa' que te acuerdes. Llámanos 315-7803. ¡Qué música más bella realmente, Janet! Bueno, pues sigue por ahí el ambiente musical. Ya sabes, es el momento del sabor para que nos marques. Volvamos a vivir esa magia musical, ese ritmo, esos recuerdos que quedan ahí grabados en ese cerebro, igualmente en ese corazón, ¿no? Porque el corazón, hombre, olvídate, guarda cada caso y cada cosa que... Ay, ay, ay. Bueno, con mucho gusto llega por ahí Bob Dylan, el maestro, realmente. Vamos a escucharle Llamando a las Puertas del Cielo. Vamos a escucharle con mucho gusto en un momento más esa super melodía. Quiero llevarla con mucho agrado para Nico, igualmente para Iván, para Johnny, igualmente para Jaime. Amigos, amigas que escuchan allá en la colonia Juárez, con mucho gusto, el ambiente se pone bien. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Que te acuerdes. Llámanos 315-7803. Qué bárbaro nos dejó realmente. Ay, suspirando muchísimo, una melodía cumbre con ese gran Bob. Bueno, con mucho gusto, ahora el sabor musical lo enfocamos con mucho agrado para Ceci, igualmente para Iván. Quiero llevarle también el ambiente musical, amigos, amigas que escuchan allá en Comex Américas, con mucho agrado para ellos, el ambiente igualmente para Luz y con mucho gusto también para Memo. Bueno, me enviaron por ahí un correo, me dice, nos queremos mucho. Muy bien, Roberto Carlos llegando, una melodía. Edgar a Carmelita le envía cama y mesa, una mesa increíble. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda. Besarte mientras sueñas y verte dormir.

que había jurado no jugar con él. Pa' que te acuerdes. Radio 570. Las 7 con 29. Ace Home Center presenta. Buenas noches, 7 con 28 minutos, y le informo que tenemos un camión de grandes dimensiones que transporta madera, bueno, troncos de madera, que se ha descompuesto aquí en Héroes de Nocupétaro. Antes de llegar al cruce con Acacia, esto es muy cerca ya del Seguro Social, está afectando para los que vienen del Obelisco y con dirección hacia el Pípila, hacia el Seguro Social. Es larga la hilera, pues obviamente nada más está funcionando un solo carril para que, bueno, pues se alcance a desviar por Madero y después se pueda incorporar de nueva cuenta hacia Héroes de Nocupétaro. Ya sea por Cuautla, ya no hay ningún problema. Mientras tanto, en la Huasta está fluyendo un poco lento por la mala sincronización de los semáforos, pero está fluyendo con dirección hacia el sur de la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De mi parte, le comento que realicé un recorrido a través de la avenida Camelina. Los puntos de mayor conflicto esta noche vienen a ser, sin duda, el cruce con Calzada Juárez a la altura de las Estelas de la Constitución. También vemos concentración vehicular importante, esto muy cerca del cruce con Calzada Ventura Puente, esta situación en ambos sentidos. Ya para aquellos que utilizan el libramiento sur, bueno, el tráfico es constante en ambos sentidos, aunque cerca ya de la salida Pátzcuaro comienza a cargarse ya el tráfico a esta hora de la noche, muy cerca del acceso hacia el fraccionamiento Michelena, también notará ya carga vehicular importante. Hasta aquí el reporte. Que tengan una excelente noche y continúen en sintonía de las 5:70. Hasta que por fin terminé de pintar la casa. ¿Cómo se ve mi vida? ¿Pero la recámara roja? Ni que fuera diseñador. Pues si hubieras ido a Ace Home Center, como te dije, ahí te hubieran asesorado con un software especializado para la decoración. Y solo tenías que llevar una foto de la casa. Bueno. En toda la tienda tenemos 6 meses sin intereses en tarjetas participantes. Aplica restricciones. Ace Home Center, Avenida Acueducto 3175, letra A, 315-8161. Ace Home Center presentó el reporte vial. Sistema Raza Comunicaciones, generación tras generación, la mejor radio a nivel nacional. Ya puedes realizar tu pago de impuestos con tarjeta de crédito o débito. Acude a la Administración de Rentas o al Centro de Servicio en la Terminal de Autobuses. Con tu pago, contribuyes al desarrollo del Estado. Realiza a tiempo tu trámite. Para mayor información, marca 070. Gobierno diferente. Nuevo acceso a Jesús del Monte. Lo que se necesita. Aquí yo viví hace 10 años, las vialidades son exactamente las mismas. Hay que modernizar la ciudad. La verdad que sí estaría bien. Nosotros vivimos por aquí y es mucho tráfico. Nuevo acceso a Jesús del Monte. Seguro, útil, ecológico. Una obra con grandes beneficios. Ayuntamiento de Morelia. ¿Quién no ama la vida, la juventud y el bienestar? Microagua es fuente de vida, bienestar y juventud. Sin agua no hay vida. Microagua, la fuerza de la vida. De venta en Agua 78, Colonia Prados de Campestre. Teléfono 315-1810 y 315-1806. Microagua. Come frutas y verduras. XELQ, Radio 570. Transmitiendo desde Morelia, Michoacán, la música que llegó para quedarse. Estudios y oficinas. Agua número 78, Colonia Prados del Campestre. Planta transmisora, en las alturas del Cerro Punuato. Radio 570 transmite solo notas que elevan a los máximos niveles sus recuerdos. Radio 570 es una estación del sistema Raza Comunicaciones. Transpórtate. Pa' que te acuerdes. Muy bien, amigos, seguimos con este sonidazo, con este ritmo increíble que nos hace volver a vivir. Mucho gusto, quiero llevarle por ahí a Cris, Alex, que escuchan acá en Santa María. A Kike, igualmente para José Manuel, familia Guizar, sí. Con mucho gusto allá en Sinapecuaro, Michoacán, gracias. Igualmente para la señora Gabriela Cruz, que por ahí nos acompaña. el ambiente, la música, el ritmo increíble. Si acaso llega con Gianni. De nuevo fracasará. El gran Gianni que nos canta de amor ya no se muere. ¿Qué nos pasará? Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, por eso no te vendo. Tú tristemente tú me dijiste cuando me abrázame también, no importa que nos vean, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos. Después nos faltarán si no vivimos juntos. Tú, si otro amor tuviera, dilo aquí. ¿Cuánto cuesta confesarlo? Pues te veo sonreír, no podrás mentir. Acuerdes. Llámanos 315-7803. Qué bien, amigos. Genial, ¿no? Genial. Por ahí esa música increíble. Yo vengo del silencio y caminé por desierto. Y en esa época no encontré una palmera. Y ahora todos creen tener derecho de cortar un árbol o los árboles. Uy, qué bárbaro, es realmente increíble lo que me enviaron por ahí. Yo sé quién, gracias. Es cierto, es cierto. Gracias, ¿eh? Filosofía de por ahí, de alguien que siempre nos acompaña. Con mucho gusto para Alex Baez, igualmente para Ramiro, Isabel, a Leo, que escuchan acá en Mil Cumbres. Con mucho gusto también para amigos acá de Gasolinería Poza Rica, al buen amigo Pepe, que igualmente por ahí nos acompaña. al Inge Vega igualmente acá en Beajón, con mucho gusto. Y sigue la marca LQ con música con Eric Bordón. La casa del sol. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. 7803. Qué bárbaro, Eric Bordón. Bueno, pues amigos, seguimos con este super ritmo en esta noche increíblemente bella, una noche muy bonita. Con mucho gusto quiero llevarle para Julie, a Malcolm, igualmente para amigos ahí en Colonia Porvenir, Eugenio, igualmente para Karen, familia Aguirre, Igualmente para los amigos allá en Almacenes García, buenos amigos que nos acompañan hoy, una melodía que igualmente a Marco Hombre allá en Primax, bueno, por ahí alguien os quiere muchísimo. Vamos con Hermanos Carrión. Que te acuerdes. 570. La música que llegó para quedarse. Las 7 con 47. Las trabajadoras y trabajadores de la radio y la televisión manifestamos nuestro compromiso con la lucha de las mujeres. Queremos la igualdad para las niñas, las estudiantes, las trabajadoras, las profesionistas, las madres solteras y las compañeras entrañables que a todos nos dignifican. STIR CTM. El Instituto Tecnológico de Morelia presenta sus espacios informativos. Radio Tech, el último viernes de cada mes a las 12 del mediodía por Radio 570. Y Tech TV, todos los viernes a las 9 de la noche por XHVG, Canal 13 de Michoacán. Con las noticias, avances científicos, eventos y todo el quehacer académico que se genera alrededor del Tech de Morelia. No te pierdas nuestras transmisiones. Ahora el sol llega hasta tu hogar o negocio. Con una sola llamada acudimos a tu casa o empresa para que te anuncies. Clasificado Express del Sol de Morelia. Es económico y efectivo. Llama al 313-2568. Tomamos la foto de tu oferta y al día siguiente la publicamos. Brilla con brillo propio con el Sol de Morelia. Ya estamos al aire. rk.com.mx RK Intoxicando la radio. El oxígeno es el sustento de la vida. Microagua es el sustento del oxígeno. Microagua, agua alcalina con alto contenido de electrones. Microagua, la fuerza de la vida. De venta en Agua 78, Colonia Prados de Campestre. Teléfono 315-1810 y 315-1806. Microagua. Come frutas y verduras. En Sistema Raza Comunicaciones, seguimos el paso de las Águilas del América en la Copa Libertadores. A ver, niños, ¿quién sabe qué tan lejos estamos del mar? Estamos a 5 minutos. No, ¿por qué dices eso? Es lo que tarda mi mami cuando llama a Crown Paradise Club. Desde que reservas con nosotros, comienzas a disfrutar del mar en el hotel Crown Paradise Club Puerto Vallarta. Aprovecha 1,315 pesos por persona en base doble y dos menores de hasta 12 años gratis. Crown Paradise Club Puerto Vallarta. Niños felices, todos felices. Consulta a tu agente de viajes o marca al 01800-614-0285. Vigencia del 12 al 31 de marzo y del 8 al 14 de abril del 2007. Nuevo acceso a Jesús del Monte. Lo que se necesita. Aquí yo viví hace 10 años, las vialidades son exactamente las mismas. Hay que modernizar la ciudad. La verdad que sí estaría bien. Nosotros vivimos por aquí y es mucho tráfico. Nuevo acceso a Jesús del Monte. Seguro, útil, ecológico. Una obra con grandes beneficios. Ayuntamiento de Morelia. Para que te acuerdes. Llámanos 315-7803. Muy bien, amigos, sigue corriendo por aquí el ambiente musical, esa vibración que nos llega bien, el ritmo, la música, con mucho gusto para Eva Jiménez, el señor Ricardo Omaña, igualmente para Gabriel y Rafael Magaña, escuchan en la colina, buenos amigos que escuchan por allá, igualmente para Rubén Ramos, al buen amigo Jorge, hombre, con mucho gusto acá en Soya Sol, buen amigo que siempre nos acompaña, igualmente amigos, amigas que manejan por ahí, pues sí, su máquina, ¿no? Y van al, no sé, al hogar o, no sé, a algún lugar X, bueno, que el amor les acompañe con la música que escuchamos hoy, ¿eh? Y calma, mucha calma, manejen así con relajados ya, vamos a llegar bien, ¿no? Germán Hermits. Something is happening and it started happening when you walked by. Something is happening and it's changing everything. Do you know why? Soon as you started to kiss me, something new suddenly hit me. The world over, it's always happening, the same sort of thing to others too. Something is happening to me, and I only hope the same thing is happening to you. Something is happening, exciting, bewildering, you must know why. Something is happening, I can't think of anything but you and I. What begins? Same thing is happening to you. Same sort of thing to us. que te acuerdes. Llámanos 315-7803. Bien amigos, sigue por aquí el sabor musical increíble con mucho gusto. El ambiente para Chris, para Javier y Mari, escuchan acá en Shangari. Igualmente para los amigos de Coffee y más, a Goody y Raquel. Eugenio Gómez en Colonia Por Venir, su amor le manda música increíble. Igualmente melodía para el ingeniero Sánchez y su señora que por ahí siempre nos escuchan. Ay, ay, ay. Isabel, así fue. Oh, amigos, volvemos mañana 7 p.m. Hoy como siempre, que el amor siempre, siempre os acompañe. Radio 570 presentó Pa' que te acuerdes. XELQ, Radio 570, transmitiendo desde Morelia, Michoacán, la música que llegó para quedarse. Estudios y oficinas, agua número 78, Colonia Prados del Campestre. Planta transmisora, en las alturas del Cerro Punuato. Radio 570 transmite solo notas que elevan a los máximos niveles sus recuerdos. Radio 570 es una estación del sistema Raza Comunicaciones. El Instituto Tecnológico de Morelia y su programa Radiotech informan. El Instituto Tecnológico de Morelia estrecha lazos internacionalmente, en esta ocasión con la Universidad Estatal de Ciencia y Tecnología de Iowa en Estados Unidos, ya que están en trámite de suscribir un importante acuerdo de colaboración como resultado de la iniciativa presentada por el Cuerpo Académico de la Carrera de Ingeniería Eléctrica. Por tal motivo, se contó con la visita del investigador Venkataramana Ajarapu, quien es especialista en proyectos de estabilidad de voltaje, investigador reconocido por su gran participación en eventos internacionales y de diversas publicaciones de artículos en revistas de corte científico. Este acuerdo pretende seguir fortaleciendo y extendiendo los lazos de comunicación y de colaboración con más universidades de Estados Unidos de Norteamérica, España y Francia, entre otros países, para beneficiar el programa de graduados y a los cuerpos académicos de nuestra institución. Radiotech, escúchanos el último viernes de cada mes por Radio 570 a las 12 del mediodía y Tech TV todos los viernes a las 9 de la noche por Canal 13 de Michoacán.